Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Bienvenidos, ya comenzamos como siempre a revisar en este domingo 11 de julio nuestra lista 10 por todas las antenas de FM OK. Soy Danitza Carreño y te cuento ya, atención que en el 10 baja una posición esta semana y se ubica el tema de Leave the Door Open junto a Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic. Y en el 9, atención, también baja una posición el tema de Justin Bieber con Peaches. Así comenzamos a revisar esta cita virtual aquí en FM OK. 10. 10. I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from my heart. So of your

y el tema que se llama El Maquinón. Los videos, bueno, cortos de la cantante colombiana Karol G, hay que contarles, ¿no?, que comparte en sus redes sociales, tienen la particularidad de viralizarse en un abrir y cerrar de ojos. En una última historia de Instagram, ¿saben cuánto sumó? Más de 80.000 reproducciones en tan solo 2 días. En el video, bueno, esta chica aparece luciendo su cabello azul turquesa hermoso, ¿ah? Unos jeans y un coqueto crop top negro que tuvo que acomodar mientras realizaba unos sensuales movimientos frente al espejo al ritmo de uno de los últimos éxitos de la música urbana. Así que ahí estaba bailando Karol G, que le ha ido bastante bien en las redes sociales. Mucha gente tiene de seguidores, así que debemos seguirla también, ¿no? Es una muy... A mí me gusta cómo canta Karol G, ¿no? Quedamos con ella junto a María Angelic. Ya suena El Maquinón. Lista 10. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristal eje 5 en un capsulón. Y desde que salí, todos quieren repetir, pero ando en otra, baby, ya me fui. Y ahora ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristal cinco en un capsulón. Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vueltas en un maquinón, cristales cinco en un capsulón. Y la guabata es de 5, baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel, un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como, pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no somos, a ninguno perdono. Este booty se va trending, eso sin darle promo. Hasta abajo desde los 16, desde chamaquita rompiendo la ley. El de me explota, pero es que no hay break. Lo comimos hoy, mañana replay. Hasta abajo desde los 16, desde chamaquita rompiendo la ley. El de me explota, pero es que no hay break. Lo comimos hoy, mañana replay. Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales 5 en un capsulón. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales 5 en un capsulón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, puesta pa'l problemón, mis diablas andan todas de misión. Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo, pa' arriba la puerta si la abro, baby. Compararme con la que sea yo la pasto, hijo va a ser millonario desde el pasto. De mi baby ninguna le baja, la Jordan nueva de caja, y la cuenta nadie me la paga. Te gustan como yo, no te hagas. Hasta abajo desde los 16, desde chamaquita rompiendo la ley. Me tiran pero es que no hay break. Nos conocimos hoy, mañana replay. Hasta abajo desde los 16, desde chamaquita rompiendo la ley. Desde me explotado pero es que no hay break. Nos comimos hoy, mañana replay. Karol G, como Mariah. Ey, cuidado, que venimos por ahí con un flow bien cabrón. Uy, ya vamos en los primeros puestos. Aquí la lista 10. 3. Claro, está igual esta semana, no ha variado en nada. El tema de Wisin junto a Jay Cortez y Los Legendarios, que se llama Fiel. Y atención, porque dentro de las noticias de Wisin te contamos que pronto lanzará una colaboración con Camilo, Ozuna y la que recién sonó en la posición número 4, Karol G. Bueno, y sobre nuevas canciones también de Wisin, también confesó que está trabajando en un estudio de grabación junto a su inseparable amigo de siempre, Yandel. Sí, bueno, Wisin y Yandel van a volver además a presentar este nuevo proyecto musical en directo en una gira del que de momento no se ha hablado mucho, ¿no? No hay muchos detalles, pero que de seguro se va a convertir en uno de los grandes eventos del próximo año. Así que atención ahí a los fanáticos de Wisin y Yandel, porque tendríamos novedades. Aquí va un adelanto, ¿ok? Nos quedamos con solito el Wisin, solito junto a Jay Cortés. Ya suena Fiel. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no. Terminando esta hora de programa, revisamos aquí... Lista 10. La lista 10, muy bien. La lista 10 en la posición número 2 se mantiene igual esta semana. El tema de Bad Bunny, Yuna Guni. Y también nos vamos a quedar atención con el destacado para la próxima semana que ya empieza a rotar mañana lunes. Sí, póngale oreja al tema de Enrique Iglesias con Farruko. Se llama Me Pasé. 2. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo. Y a Yuna Guni le llego, aunque sé que no debo. Ey, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo.